Que por hechos o por dichos he respetado tanto. Ese hombre que por dichos o por hechos es festejado tanto. Debiera olvidar que casi va solo cuando desnudó aquella emoción que ahora es de todos. Debiera olvidar que casi va solo cuando conquistó el cetro que hoy le ciñe a coro. Ese hombre que por hechos o por dichos es escuchado tanto. Ese hombre que por dichos o por hechos es contemplado tanto. Recuerde por qué es que le quiere. Recuerde que ha partido de sí en pos de otros seres. Recuerde por qué. Porque es que le quieren. Recuerde que dan con una razón alumbra de veres. O por dichos es amado tanto. Ese hombre que por dichos o por hechos es alabado tanto. Se cuide de sí, se cuide del solo, porque hay un placer perverso en creer merecerlo todo. Se cuide de sí, se cuide solo, porque el mismo don que lo levantó puede ahogarlo al lodo. Se cuide de sí, se cuide solo. Desde que nos constituimos en República en 1824, México ha tenido cerca de 200 presidentes. Se acerca la elección presidencial del 2018 y vamos a elegir a nuestro presidente número 22 desde la Constitución de 1917. Por eso les traigo algunos datos acerca de la historia del voto. Estamos a punto de cumplir 200 años de ser un país demócrata, o sea, más o menos en el 2024. Y el voto nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Para empezar, todo el siglo XIX a veces se podía votar, a veces no, por las guerras, intervenciones y demás. Pero a veces tampoco se podía votar porque estaba muy restringido. El voto no era democrático. Votaba o quien tuviera un capital, o quien tuviera una propiedad, o quien supiera leer o escribir. Luego se fue quitando todo eso, pero no era nada democrático. Eran elecciones indirectas, es decir, no se ejercía el voto popular directo, sino era a través de electores. Y todo esto va a ir cambiando a partir del siglo XX. Francisco I. Madero fue el primer presidente que llegó propiamente por unas elecciones libres en noviembre de 1911. Él es el que suprime la reelección. El presidente que había hablado antes de quitar la reelección, imagínense, fue Porfirio Díaz en 1871, pero luego se reeligió 7 veces. En 1917, finalmente, los mexicanos, conocimos lo que es el voto popular directo. La Constitución del 5 de febrero estableció que el ciudadano se iba a presentar en la urna a ejercer su voto. Desgraciadamente, no era universal, faltaban las mujeres. La mujer tiene el derecho al sufragio a nivel federal en 1954 y las primeras elecciones en las que van a votar las mujeres van a ser en las intermedias de 1955. Y la primera vez que votan por un presidente van a ser hasta 1958. ¡Increíble! En otras elecciones hemos tenido innumerables incidentes. Por ejemplo, las primeras después de la Constitución fueron un desastre. 1920, la sucesión presidencial terminó con el asesinato de Carranza. 1924 terminó con la rebelión de Adolfo de la Huerta. 1928 nos echamos a los candidatos Francisco R. Serrano, Arnulfo R. Gómez y luego se echaron a Álvaro Obregón, ya siendo presidente electo. Si algo definió las elecciones en el siglo XX fue el fraude electoral. El sistema político mexicano hizo un catálogo que podría convertirse en una enciclopedia. Desde el robo de urnas con ametralladoras Thompson como las de los Intocables, hasta el fraude cibernético conocido como la caída del sistema. Y en medio, fíjense, la urna embarazada, es decir, llegaba la urna ya repleta con votos a favor del partido oficial. ¿Qué otra? Por ejemplo, el carrusel o el ratón loco también llamado. Es decir, agarraban a uno o varias personas, les daban credenciales electorales y entonces iban a una, a otra y a otra casilla. Una más, la noche de los muertos vivientes electorales. Los muertos en México también aprendieron a votar. Quizás esa es una aportación de México para el mundo en términos de elecciones. Otra sofisticación también fue el uso, por ejemplo, de las sinfonolas. Llevaban sinfonolas a donde se presentaba algún candidato de la oposición, la prendían a todo volumen y se acabó el mitin. Esas eran algunas de las perlitas. ¿Qué otras maneras había? El tamal, por ejemplo. Llegaban con alimentos para los representantes de partidos y de casillas, funcionarios de casillas, y entonces los alimentos llevaban purga. Obviamente todos salían por patas, como se dice, y se quedaba sola la casilla. Llegaban los esbirros del sistema con las urnas repletas a favor de votos del PRI. Además de robos, además de amedrentar a la gente, es decir, un catálogo completo de fraudes electorales. Fue hasta 1997 cuando finalmente desapareció el fantasma del fraude y hoy tiene valor el voto. Así que este 1 de julio vamos a las urnas porque el voto cuenta, el voto lo hemos recuperado y, como decía Madero, sufragio efectivo. Todos a las urnas. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, allá Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo partiré soñando travesuras.

arriba, allá arriba, allá arriba, por la razón que la gente ya quiere. Que la gente ya quiere transformación de la nación, de la nación. En mi casa me dicen, ¿cómo? En mi casa me dicen el inocente, porque yo no traiciono. ¡Oh! Porque yo no traiciono nunca a mi gente desde el Cerro Más Alto. Desde el Cerro Más Alto viene llegando la esperanza de un pueblo. La esperanza de un pueblo se está escuchando, se está escuchando, se está escuchando. En las plazas y pueblos, ¿dónde? En las plazas y pueblos, en las ciudades, en las playas desiertos, ¿dónde? En las playas desiertos, montañas, valles, ya se escuchan cantando. Ya se escuchan cantando y celebrando el cambio verdadero. El cambio verdadero se está acercando, se está acercando, se está acercando. ¿Quién es corrupto y traidor? Ya se te acabó la chamba. Hoy declaro con la bamba que va a ganar Obrador. No hay candidato mejor, más honrado y más sincero. Por eso pedirles quiero votar por Andrés Manuel, sí. Por el cambio verdadero. Nuestro pueblo cantando, nuestro pueblo cantando, vamos andando, se divisan las calles y la gente consciente se va juntando. Qué bonita la banda, sí, qué bonita la banda, participando por lograr este cambio. Por lograr este cambio que se está dando, que se está dando, que se está dando. Hoy les pido, con amor a la patria y de corazón al compás de la bamba. No dejar que nos ganen esta elección, los de arriba y arriba. Por eso en estos versos invitaré a que México entero el domingo primero. Ya todos votamos por López Obrador. Cuando él gane todos vamos a cantar. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó López Obrador! ¡Llegó, llegó López Obrador! ¡Ya llegó López Obrador! ¡De Quixotán a rumbo y dirección! ¡Ya llegó López Obrador! ¡A presidir esta gran nación! ¡Ya llegó López Obrador! Con una seriedad y mucho sentido, este es nuestro amigo, gobernará bien. López Obrador tiene la misión, primero los pobres de esta gran nación. ¡Saber! Es un buen amigo que sí sabe gobernar, está palpable de lo que es capaz, ya lo demostró en el Distrito Federal. En el desafuero enfrentó con honor a los del PRI, derrotó en la adversidad. Ya todos votamos por López Obrador y cuando él gane todos vamos a cantar. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó López Obrador! ¡Llegó, llegó López Obrador! ¡Ya llegó López Obrador! ¡De Quito tendrá rumbo y dirección! ¡Ya llegó López Obrador a presidir esta gran nación! ¡Ya llegó López Obrador con austeridad y mucho sentido! ¡El que es nuestro amigo gobernará bien! ¡López Obrador tiene la misión, primero los pobres de esta gran nación! Yeah. pasado. Yo quiero un futuro feliz. Yo quiero a mi pueblo informado, pacíficamente salvando al país. Ya basta de estar esperando que suceda un milagro. Es la hora de luchar. La patria se está desangrando y solo el pueblo organizado la puede salvar. AMLO será presidente de México. AMLO ya no más traidores corruptos, ya no. AMLO será presidente López Obrador. Claro, yo le digo que Morena es la opción diferente. Morena es la opción para ti. Morena es la opción de la gente que sabe que el frente es lo mismo que el PRI. Cuidado en las redes sociales con los disque intelectuales o sicarios del humor. Es hora de bien informarte y del cambio formar parte junto a López Obrador. AMLO contra el viejo cáncer de la corrupción. AMLO por nuestros recursos, por nuestra nación. Que pase a la historia esta generación. AMLO, joven estudiante, esta es tu elección. AMLO, Andrés, Andrés, con la gente y con Morena va a ganar la presidencia otra vez. Andrés Manuel, yo voy a votar por él. Vamos con López Obrador, con el PG nos irá mejor. Aunque salga poco en la televisión, saben que Morena es la solución. Contra Don Maleante y Doña Corrupción. Dímelo, dímelo, AMLO. AMLO será presidente de México. AMLO ya no más traidores corruptos, ya no. Haremos historia, estaremos mejor. Tan, tan, tarán, pran. Una victoria clara, no hubieran podido robarle las elecciones, o hubiera ganado. Y yo creo que realmente hubiera sido muy distinto el México con López Obrador en el poder. Que nadie les quite el derecho a la esperanza. ¡Felicidad! que vamos a transformar a nuestro país. Me llena de orgullo que junto con muchos otros estemos impulsando esta transformación. No vamos a traicionar a nuestro pueblo. Vamos a sacar adelante a nuestro país. No solo es un asunto de sentimientos que los tenemos, es también la convicción de que sí podemos sacar adelante al país, de que sí se puede, sí se puede sacar adelante a México y a su pueblo. Y eso es lo que vamos a demostrar. Mesías, ni que estuviera loco, yo no votaría por Andrés Manuel López Obrador, ese tipo chiflado que todos los días empezaba su trabajo a las 6 de la mañana con una conferencia de prensa para explicar lo que se estaba haciendo en la ciudad, ese tipo que hizo el segundo piso gratuito, ¡qué bárbaro! ¿Cómo se le ocurre? Ese loco que hizo 16 preparatorias y la Universidad de la Ciudad de México para que los jóvenes puedan estudiar. Ese loco que hizo el hospital de especialidades del gobierno en Iztapalapa. Ese populista que hizo porque por ley se les dé la ayuda a madres solteras, personas de la tercera edad, personas discapacitadas, y que hizo que se les dieran útiles escolares y zapatos a los niños de primaria públicas para que sus padres no se preocuparan. Ese loco que junto con los empresarios cambiaron para bien el corredor Reforma, que por cada peso que invirtió la Ciudad de México como capital semilla, los empresarios invirtieron 30 pesos, haciéndoles hoteles, edificios, hospitales, escuelas. A ese loco que cambió el centro histórico y lo convirtió en lugar turístico para mexicanos y extranjeros. Ese loco que no quiso pagar al panista Diego Fernández de Ceballos por un fraude que este quería hacer con un predio llamado el Paraje San Juan, en el cual quería que el gobierno de la ciudad le pagaba del erario público 1.800 millones de pesos, y se fueron a juicio donde la Suprema Corte de Justicia dio el fallo a favor de AMLO, y de esa forma no se le pagó nada a ese corrupto del Diego, ese loco a quien una reconocida consultora londinense le dio el título del segundo mejor alcalde en el mundo por todas las cosas que se hacían en la Ciudad de México, ese que mientras en todo el país subían los índices de criminalidad, en la Ciudad de México bajaron, ese loco que desaforaron y quisieron meter a la cárcel por haber construido una calle para comunicar un hospital, y al final dos panistas pagaron su fianza para que no pisara la cárcel, para no convertirla en un mártir. Ese tipo loco a quien se le hizo una terrible guerra sucia diciendo que era un peligro para México. Ese loco que es el luchador social más importante de los últimos 50 años, el cual formó un partido político llamado Morena, que en julio de este año cumplirá 3 años, pero en este momento es el partido político más importante de México. Por eso el PRI y el PAN están uniendo fuerzas para frenarlo. Ese loco que los banqueros, los empresarios, ahora quieren trabajar con él. Ese loco que los reporteros ahora buscan para hacerle entrevistas. Ese loco que millones de mexicanos quieren que sea el presidente y en las redes sociales lo defienden a capa y espada. Ese peje loco que fue a dar una conferencia en el prestigiado TEC de Monterrey, donde los estudiantes lo vitorearon, aplaudieron y le gritaron de pie entusiasmados: ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡No! ¡Ni de loco votaría por él! Arturo Ixta. Amigos, vengo a agradecerles por su apoyo, por su confianza. Desde este Zócalo de la Ciudad de México, corazón político, social, cultural de nuestra República. Un saludo a todas, a todos los mexicanos. Mi agradecimiento sincero a todas, a todos los que participaron en esta jornada electoral, donde de manera libre, soberana, el pueblo de México decidió iniciar una etapa nueva en la vida pública del país. Se decidió el día de hoy iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. Triunfó la revolución de las conciencias. Y como lo hicimos en el cierre de campaña, no podemos dejar de reconocer que este triunfo pertenece a todas y a todos. Es el esfuerzo de muchos dirigentes sociales, políticos, de muchos ciudadanos, indígenas, campesinos, obreros, estudiantes, profesionales de todas las clases sociales, de todos los sectores, de todas las religiones, millones de católicos, millones de evangélicos de todas las denominaciones, millones de libres pensadores. No vamos a dejar de recordar a los dirigentes sociales, a los dirigentes políticos que desde hace muchos años han venido luchando por el establecimiento de una auténtica, de una verdadera democracia en nuestro país. Siempre los vamos a recordar. Ellos son los precursores de este movimiento. Ellos comenzaron con esta lucha y no vamos a dejar de recordar, porque como lo dije también en el cierre de campaña, muchos de los que iniciaron con nosotros esta lucha desde hace muchos años se nos adelantaron, son finados, pero estoy seguro que desde el cielo están celebrando este triunfo que ellos ayudaron a consumar. Vamos a cumplir todos los compromisos. No les voy a fallar. No se van a decepcionar. Soy muy consciente de mi responsabilidad histórica. No quiero pasar a la historia como un presidente. Conozco lo que han hecho todos los presidentes desde Guadalupe Victoria hasta la actual, y quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. Una etapa y vamos a iniciar otra. Triunfamos y ahora vamos a transformar a México. Voy a dedicarme en este tiempo, hasta el día 1 de diciembre, que va a ser la toma de posesión, todo este periodo lo voy a dedicar a trabajar con los miembros del nuevo gabinete para elaborar los proyectos, no perder tiempo, afinar lo que vamos a llevar a la práctica con el propósito de que empecemos ya a trabajar desde ahora para que, iniciando el gobierno desde el primer día, empezamos a cumplir los compromisos. Desde el primer día les digo va a aumentar la pensión para los adultos mayores al doble. A los que viven en los estados de la República. Y se va a garantizar que esa pensión sea universal, que la reciban también jubilados y pensionados del ISSSTE y del Seguro. Desde el primer día de gobierno, todos los discapacitados pobres van a tener una pensión igual que la de los adultos mayores. Y desde los primeros días del próximo gobierno democrático, se va a garantizar a todos los jóvenes de México el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Y vamos a comenzar también con proyectos para impulsar el desarrollo de sur a norte, de Quintana Roo hasta Baja California. Proyectos productivos como cortinas de desarrollo para arraigar a los mexicanos en sus lugares de origen, porque el mexicano va a poder, como lo acabo de decir, va a poder trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Vamos, por eso, a trabajar en los proyectos. Vamos a trabajar también respetando la autoridad constituida. No vamos nosotros a faltarle el respeto a las actuales autoridades. Vamos a esperar nuestro tiempo y en este proceso de transición nos vamos a poner de acuerdo para que el país siga su marcha sin que haya crisis de ninguna índole, que la transición se dé con armonía, que la transición se dé de manera ordenada, pacífica, sin sobresaltos de ningún tipo. Ya el día de hoy que hablé con el presidente Peña, le pedí un acuerdo para pasado mañana, a las 11 de la mañana, nos vamos a encontrar aquí en Palacio Nacional. Para ponernos de acuerdo de cómo se van a llevar a cabo los cambios desde estos últimos meses del actual gobierno. Pero repito, vamos nosotros a actuar en forma respetuosa y la transición va a ser ordenada para que se mantenga la estabilidad económica y financiera, que no haya sobresaltos, para que de esta manera podamos sacar adelante a nuestro país, a nuestro querido México. Ya también hemos decidido nombrar a un equipo para la transición. Vamos a que se encarguen de la parte económica y financiera el que va a desempeñar el cargo de secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y el que va a ser el coordinador de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. Ellos van a atender toda la parte económica, todo lo que tiene que ver con lo financiero y lo económico. En el caso de la atención de los asuntos internacionales, las relaciones internacionales, ya va a empezar a trabajar en la transición Héctor Vasconcelos y Marcelo Ebrard. Y para asuntos políticos internos, la licenciada Olga Sánchez Cordero y Tatiana Cloutier. El encargado para medios de comunicación va a seguir siendo, quien me ha ayudado mucho, César Yáñez. Vamos a estarles informando. Pienso que julio, agosto, la mitad de septiembre, nos vamos a dedicar para la elaboración del proyecto, para tener las acciones muy definidas que van a aplicarse. 2 meses y medio voy a estarme reuniendo con los equipos para tener definido el plan. Mediados de septiembre hasta finales de noviembre voy de nuevo a hacer una gira por todo el país como presidente electo. Porque no va a haber divorcio. No es que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus asuntos, a sus quehaceres. No, va a ser gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ya no tengo más que decirles. Solo así, abrazarles mucho. Decirles que amor con amor se paga. Que así como ustedes me quieren a mí, les quiero yo a ustedes. Y un poquito más todavía. Y no les voy a fallar. Vamos a aplicar los 3 principios básicos. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pues así concluye esta jornada electoral. Bueno, con esta, con esta lluvia multicolor, puedes decirlo. Pero sí, a ver, porque por cierto llovió hace un rato. Sí, sí. Tuvimos un día muy soleado en prácticamente todo el país. Y llovió hace un rato, pero después dejó de llover y está espléndido. Pero mira, ¿quiénes lo acompañaban ahí? Y es muy importante el mensaje, porque es su familia y solamente Claudia Sheinbaum, quien, usted lo sabe, lo hemos anunciado aquí, es la triunfadora a la elección de jefe de gobierno en la Ciudad de México. Con él solamente su hijo Gonzalo, su hijo José Ramón, su hijo Andrés, que son los mayores del primer matrimonio, y el pequeño Jesús Ernesto, que estaba ahí juntito, y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Müller, nada más, ¿eh? Solamente. Solamente. Me pareció que la presencia de Claudia ahí se debe al triunfo también de Claudia, y ahora como... Pero es importante porque también prefigura, de la Ciudad de México, ¿no? Ningún líder partidista, nada. Claro, solamente claro. Él. Y los anuncios, bueno, confirmaciones que ya sabíamos. Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Alfonso Romo, a pesar de su insistencia que él no iba a tener cargo, ya te lo había anunciado. A mí me lo dijo, me lo anunció en la conversación entrevista que tuvimos, que...